y que me traigan más botellas para quitarme ese sabor de su amor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó, sea que dejó, sea que dejó. Así es la vida con los palmeras y para todos. Y no quieres nada más de mí, que te fuiste con esta infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Me va a matar la depresión. Te pones, te subes.